Bueno, hay un lindo festejo el sábado 3 de diciembre. Sí, ya sí. Se los voy tirando así. Me gusta. Sí, hay fiesta, hay para festejar. Y a lo grande, ¿por qué? Porque la Biblioteca Teresa Pérez sí. Está cumpliendo, va a cumplir, mejor dicho, 14 años. ¡Qué 14 increíble! Años, 14 años, ¿eh? Sí. Así que ya están preparando ahí a pleno los festejos, preparando todo, me imagino, también con la emoción, con la ansiedad, ¿no? Así que, bueno, para conversar sobre estos 14 años, cómo se están preparando, estamos ya en comunicación con una integrante, justamente, de la Biblio, que es Lorena Espíndola. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicas, gracias, muchas gracias por comunicarse con nosotras. No, por favor, siempre es un placer saber ahí de las novedades de la Biblio, bueno, y en este caso con el festejo de los 14 años nada más y nada menos. Sí, estamos muy contentas, emocionadas acá en la Biblio a plena esta semana desde el lunes. Bueno, pintando, hermoseando nuestra Biblio, sí. Bueno, con todas las niñas que también colaboran, con las chicas que vienen a los talleres de la Biblio, las mamás, así que estamos con mucha emoción y ansiosas después de la pandemia. Bueno, el año pasado nosotros tuvimos la fiesta, pero llovió también, así que eso cortó un poco los festejos, sí. Pero este año parece que va a ser mucho calor, así que estamos súper contentas. Qué bueno, súper contentas. Qué bueno, Lore. Bueno, ahí lo hablábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Que ya estaban a pleno ahí armando todo. Y bueno, contame, en este caso vos, ¿no? Pero en general, ¿cuál es el clima que se vive aparte del festivo, ¿no? Pero esto, ¿no? Ya son 14 años. Contame cómo lo están viviendo y qué significa también para ustedes. Sí, lo estamos viviendo con la emoción y la alegría que nos convoca cada vez, todos los días que venimos a la Biblio, ¿no? Y eso se siente porque también las niñas están re preparados y saben más o menos cómo viene todo con las fiestas, sabe que, bueno, que van a haber espectáculos, que hay asados, dicen ellas, al chori, ¿no? Que hay guiso, entonces están como súper emocionados también porque van a presentar alguna de sus obras. Yo soy tallerista de arte, así que ellos conmigo van a presentar su muestra, así que están re súper contentos. Bueno, yo, como decía, tengo el taller de arte, después hay taller de fútbol, donde también van a presentar una bandera, está el taller de cerámica, que también van a presentar sus obras, así que estamos y estamos todos re felices. Qué lindo. ¿Quiénes van a estar presentándose, si nos podés adelantar, en lo que sería el sábado? Mira, me voy a olvidar algunos, pero bueno, por lo pronto te cuento. Hay un gran baile popular, que es un baile que se arma, bueno, nosotros esperamos muchas personas porque este es un predio grande, nosotros tenemos la biblioteca chiquita, tenemos un salón y después toda la fiesta se hace en lo que es donde está la canchita, ¿no? Esperamos un montón de personas para ese baile popular que por lo general es de folclore. Después va a haber juegos populares de Pica de Territorios en Juego, se llama Pica Territorios en Juego, ellos van a abrir la jornada. Después está Orange y Anacleta, después van a estar un ensamble de candombe, sí, Fantasmas y, ay, no me voy a acordar el otro nombre, pero bueno, es un ensamble. Después la Escuela de Tambores, después un muchacho que canta que se llama Elvis, otro chico que canta cumbia, Alo Dayana, Indio Mike, y van a estar y bueno, sí, no me acuerdo el otro nombre de la otra persona, pero va a ser un fiestón con de todo. Qué lindo. También queríamos indagar, ya que estamos, bueno, como dijimos, 14 años, ¿cómo fueron los inicios más o menos de la biblioteca y de Teresa Pérez? Bueno, esta es una biblio que se forma con la iniciativa de una de las mamás del barrio, acá en un espacio chiquito que había acá en este Zoom, que casi que estaba desierto, y ella empieza a impulsar a las demás mamás y lleva adelante esta biblioteca con el nombre de Teresa Pérez, ¿no? Que es una escritora, una poeta pampeana. Sí. Y así de a poquito se va formando lo que es esta biblioteca, que está atravesada por muchas historias del barrio, ¿no? Yo creo particularmente, y esto lo digo yo, que es una de las bibliotecas de Santa Rosa con una impronta muy de territorio, porque estamos como alejadas de lo que es el centro, casi en la periferia, al fondo, en el escondido, estamos casi escondidas. Y esta biblioteca es el sustento de muchas familias emocional, a veces nosotras damos la merienda a las niñas, entonces vienen, toman la merienda, participan de los talleres, así que es un espacio de comunión de todo el barrio. Te diría yo que es el único que está acá y en donde todos pueden juntarse y hacer lo propio. En esta biblioteca lo que tiene es eso para mí, que es el único lugar donde pueden venir a, bueno, a recrearse, a participar de actividades, a crecer, a jugar, a imaginar. Sí, aparte es como muy importante, más allá, ya son 14 años y está bueno porque siempre la gente se va sumando a través de lo que es el aporte colaborativo, así se acercar a algún libro, ¿viste? O para lo que sería la merienda, como vos mencionás. Entonces está bueno porque son 14 años que perdura y bueno, siempre se va creciendo. Sí, se va creciendo también poniendo el juego de las personas que estamos acá dentro de la biblioteca, ¿no? Si bien no se puede esperar siempre de las manos solidarias, circunstanciales, tenemos que empezar a pensar en políticas reales que sostengan estos espacios, porque nosotras, el espacio en el que estamos, tampoco tenemos un edificio propio, trabajamos en un espacio chiquito, y bueno, juntando meriendas también, porque eso, a veces dependemos mucho de la solidaridad, y eso estaría por ahí bueno que empiece a cambiarnos con políticas públicas que hagan que esto se pueda sostener. Porque nosotras por talleres tenemos, no sé, 25 niñas que vienen a la biblioteca y las meriendas o las, no sé, las donan o las ponemos nosotras. Cuando digo merienda hablo de leche, de chocolatada, de galletitas, de pan, bueno, recibimos muy poca ayuda, bueno, de las personas que deberían ayudarnos, ¿no? Y al final terminamos poniendo el cuerpo, que para nosotras, bueno, es hermoso, pero bueno, cuesta mucho y después de la pandemia costó y sigue costando un poquito más. Sí, sí. Lore, bueno, justamente no, ahí me das el pie a raíz de todo lo que es poner el alma, el corazón cada día, durante todos los días. También pueden colaborar con ustedes para este festejo, más allá de este, no, obviamente colaborar en general, ¿no? Todo el año con la Biblia, pero en este festejo también se pueden sumar. Sí, claro. Nosotras hicimos una campaña que se llama, que ya es reconocida, es tradicional, el Chori Butterfly. Nosotras tenemos una cuenta abierta, anda un flyer por ahí con un CBU. Pueden donarle el kilo de chorizo. Nosotras con ese dinero compramos los chorizos. Y también si llegan a donar un poquito más, compramos tortas con eso, ¿viste? Así que si la gente por ahí no puede donar, no puede hacer transferencia, lo que puede hacer es venir a la biblioteca, traer un pedazo de torta o lo que sea, porque nosotras le convidamos a todo el barrio los chorizos, ¿no? Claro. Y las tortas que compramos o que donan, les convidamos a todas las niñas, porque hacemos como una como es el canto a la biblioteca y cortamos la torta y ahí le damos a todos los niños y a toda la gente. Así que si quieren colaborar pueden arrimarse con alguna torta para la mesa dulce y bueno, después a lo largo del año siempre es súper necesario ese aporte. Aunque sea un paquete de galletitas, para nosotras es un montonazo. Sí, ahí ya justo también como decís, si quieren acercar donativos, ¿en qué horario están ustedes? ¿Todos los días? Todos los días de 9 a 12 y de 17 a 20 por el horario de todo el verano, digamos. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar? No, les invitamos a todos a que vengan a bailar, a pasarla re lindo con nosotras y bueno, eso, acá estamos muy felices de este fiestón. Lore, te agradecemos este espacio, tu tiempo, ¿no? Sé que estás ahí a pleno organizando y te sacamos un ratito de la organización. No hay problema. Mandales un abrazo, obviamente, a todas ahí, las chicas, bueno, a todos los niños, las niñas también que asisten ahí, que lo pasen a lo lindo y a lo grande y que celebren por muchos años más de esta linda biblioteca. Muchísimas gracias, chicas, y cuando quieran se vienen para acá, nos conocen y toman la merienda con nosotras. La verdad que sería un planazo. Lore, abrazo grande, gracias. Ay, el sábado vengan. Dale. Si va a hacer calorcito, olvídate. Sí, ahí vamos. Sí. Nos vemos. Chao, Lore, abrazo grande. Adiós, chao.